Tome su Biblia y vamos a leer la primera epístola de San Juan, capítulo 1. Vamos a ver si podemos leer los 10 versículos, pero vamos a ir frenando, vamos a ir leyendo y vamos a ir parando, ¿sí? La palabra de Dios dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelvo a decir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, acá el apóstol Pablo se dirigía a... Es una carta universal, a la iglesia que recibía este mensaje. Podía darse cuenta de una cosa, que este varón hablaba de algo que, como él dice, oyó, vio, contempló y palpó. Juan era uno del discípulo amado. ¿Recuerdan ustedes aquel que se recostaba sobre el pecho del maestro? Era aquel que fue el único que estuvo en la cruz, cerca de la cruz cuando Jesús entregó su vida. Fue al que Jesús le encargó a su madre. Era el más joven de todos. Fue aquel que un día el Señor, hablando con él en intimidad casi a lo último, uno se acercó y le dijo: pero Señor, ¿qué pasa con este? Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro, Jesús le dijo: ¿y me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, yo te amo. Bueno, y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tres veces. Y Pedro dijo, y estaba Juan por ahí, dijo: ¿y Señor, qué pasa con este? Y Jesús le dijo, en otras palabras, él fue más correcto en hablar, pero le quiso decir: y vos, encárgate de lo tuyo. ¿Qué te importa a vos la vida de él? Si yo quiero que él quede hasta el final, quédate. Tú sígueme a mí. Y si miramos la palabra, el discípulo amado fue el último que murió de todos los discípulos. Y cada discípulo murió. Pedro murió crucificado cabeza abajo, blanqueado con brea, lo prendieron fuego para iluminar los jardines de Nerón. Jacobo fue muerto por espada. Bueno, así fueron muriendo todos los discípulos. Pablo fue decapitado. Cada uno de los discípulos murió. Pero el único que murió de viejo fue Juan. Llevó toda su vida una comunión con el Señor, que de pronto esa palabra que el Señor le dijo: ¿qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta el final, tú sígueme a mí. Y este Juan quedó hasta el final. Y este Juan fue el que escuchó, vio un montón de cosas que los otros tal vez no veían, no notaban. Él era el que estaba más cerquita. Y Juan era el que se recostaba sobre el pecho del maestro. El que escuchaba su latido, su corazón. Y es el que habla más profundo acerca del amor. A Juan le hablan, le dicen, es conocido como el profeta del amor. Porque él habla acerca del amor. Ahora, él, cuando envía esta carta, hace notar algo. Dice lo que desde el principio, y comienza a decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No venimos a traerle algo nuevo, no venimos a traerle algo que no vimos, que no oímos, que no palpamos. Venimos a traer el mensaje tal cual como lo recibimos. Ese mensaje venía a entregar Juan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén. Usted va a notar algo, que este mensaje que habla Juan es un mensaje un poco chocante. Ahora va a chocar con nosotros. Ahora va a ver usted por qué le digo. Si usted leyó esta carta. Entonces dice versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque también vosotros, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Porque lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros palpamos, no es solamente para nosotros, lo queremos compartir con ustedes. Y para que tengamos comunión, para que podamos tener una común unión, algo que nos una. Tener comunión. Hablamos en el seminario acerca de la comunión. ¿Qué es comunión? Es tener algo en común. Nosotros acá podemos tener comunión, pero no podemos estar de acuerdo, capaz. Capaz que estamos, cada uno tiene su pensamiento, pero no impide que no haya comunión. La comunión es algo que nos une, es común en nosotros y nos da unión. ¿Qué puede ser? Nuestro Padre, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, la misma fe, la palabra, eso nos une. Pero cada uno de pronto habla del Padre y lo ve de una manera. Habla del Hijo y lo ve de otra manera. Habla del Espíritu y lo ve de una manera. Y se hablaba en el seminario a veces que hay gente que de pronto dice, no, pero en la iglesia esa no hay comunión. No, porque viste que está peleado, que pasa esto, que pasa aquello, no hay comunión. Y decía el maestro que está mal dicho eso. ¿Por qué? Porque mientras haya una congregación, hay una común unión, que es Cristo, lo que une. Ahora, los problemas que hay entre las personas, eso es aparte. La comunión existe, y esa comunión es lo que lleva adelante la reunión, el buscar de Dios, pero los otros problemas son los que separan, los que dividen, los que hacen división. Y aquí el apóstol quería tener una comunión, diciendo, no es solamente para nosotros. Si bien nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, pero también ustedes pueden llegar a esto. Y que esta comunión, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Si hay algo que le interesaba, y entonces lo vemos en el desarrollo de esta carta, que a Juan le interesaba que el gozo que hay en nuestra vida sea cumplido, que podamos cumplir nuestro gozo. Entonces el motivo del Señor de Juan presentar al Señor en esta carta para que podamos tener nuestro gozo cumplido. Ahora vamos a meternos en un panorama bastante complicado, pero que es necesario que se aplique a nuestras vidas. Entonces habla Juan, dice, después de hacer la introducción, la presentación, viene el versículo 5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Escuchen, esto es lo que el Señor nos enseñó, y yo vengo a traerles esto, lo que oí, lo que escuché, y se lo voy a hacer bien sencillo. Y dice, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Qué sencillo que lo explica. Qué práctico que es. Este es el mensaje que hemos oído. Y este es el mensaje que nosotros anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El Señor es luz. Y no hay nada oscuro en el Señor. No hay tiniebla en Él. Tenemos que entender algo y comprender algo, que cuando el Señor llega a nuestras vidas, las tinieblas se tienen que ir, sí o sí. Cuando llega la presencia del Señor, las tinieblas se disipan. Es lo mismo que vamos a hacer lo de la luz, a ver. Anda ya a apretar las perillitas. Ahí cuando yo te diga. Miren. Apretala, a ver. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Ve? Ahora estamos en tiniebla. Ahora prende la luz. Y ahora estamos en luz. ¿Ve? ¿Qué puede ser algo que venza las tinieblas? La luz. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué vence la luz? Y Dios está diciendo, el ejemplo que da Juan es el siguiente. Amados, cuando Dios está, no hay nada que pueda vencerlo. Pero mientras hay tinieblas, en otra palabra dice que en tinieblas, en la oscuridad, las vidas de las personas son ocultas. Nosotros apagamos la luz ahí y usted va a moverse, va a zapatear, va a hacer algo y no va a saber quién es, porque está oscura. Pero prendemos la luz y el que se mueve se nota enseguida. Se ve. Sí, se ve todo. Cada movimiento, ¿sí? Todo. Y así es Dios. Y ese es el problema a veces que nosotros tenemos en nuestros corazones. Que al haber tinieblas, las obras son ocultas. Pero cuando viene la presencia del Señor y trae luz, todo queda descubierto. Todo se ve. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa? Vamos a mirar acá. Note lo que dice el versículo 6. Y fíjese dónde entra el apóstol, como para iluminar nuestras mentes, para que entendamos esto de qué es tinieblas y qué es luz. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y acá se mete el apóstol en un lugar, dice, si decimos, y decir, decimos. ¿Verdad? Podemos decir mucho. Podemos hablar mucho. Podemos creernos mucho. Y acá vamos a utilizar una palabra que se llama discrepancia. Vamos a utilizar todo. Discrepancia. Muchos tienen un problema de discrepancia. ¿Sabe lo que es discrepancia? Discrepancia es esto, le voy a dar el significado. Quiere decir diferencia entre lo que yo creo que soy y lo que realmente soy. Diferencia entre lo que yo soy, en lo que creo que soy y lo que realmente soy. Muchas veces creemos algo de nosotros que no somos. Por eso es que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos, directo, poco, y no practicamos la verdad. Y sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. No dice con Dios, sino dice unos con otros. En otras palabras, nos vamos a llevar bien y vamos a andar bien porque la misma luz que está dentro nuestro nos lleva a tener buena conducta. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo esa sangre tiene vigencia en nuestras vidas? Cuando andamos en luz, cuando nos llevamos bien. En otras palabras, cuando nosotros nos ponemos las pilas y queremos cambiar de actitud. Cuando nosotros hay un cambio y realmente tratamos de hacer las cosas bien, bueno, allí se aplica este versículo. Porque tratamos de tener comunión, tenemos comunión con los demás. Y esa comunión dice que puede producir en nosotros lo siguiente. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense ustedes que aún puede ser que andando en luz, teniendo comunión, podemos tener pecados. Pero la diferencia de aquel que está en tinieblas y aquel que dice mentiras es que la sangre de Cristo puede producir algo en nosotros. Nos va a limpiar de todo pecado. ¿Por qué? Por la actitud que tenemos, por nuestra actitud. Vamos al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nadie puede decir, no, yo no tengo pecado. Es más fácil ver el pecado de los demás. Sí. Es más fácil resaltar los errores de la otra persona. Algunos lo hacen por deporte. Ya es, pareciera que tienen trofeos así, oh, en las paredes. El mejor observador de hermanos. Oh. Desde el año tal al año tal. ¡Oh! Y ese es. Uno puede ver los pecados de los demás. Pero lo interesante es que nosotros mismos veamos aquí adentro. Y cuando nosotros nos miramos hacia adentro, podemos ver, ay no, pero yo, gracias a Dios, ¿cómo cambié? Yo he cambiado. Yo soy el más santo. Mira, me falta la bueno, ya. No, ya la sí la tengo. Ya casi soy un santo. ¿Cómo cambié antes en el mundo? Antes hacía tal cosa, pero ahora no. Ahora las palomitas vienen y vuelan al lado mío. Una paz, un gozo. Todo el día así estoy, ¿eh? Por la obra que hizo el Señor. Vaya a colgar un cuadrito y que se pegue el martillo en el dedo. ¡Pum! Y ahí, se fue la palomita, vino el buitre, apareció de golpe. Mándelo a su hijo a comprar y que de pronto le diga, papi, me gasté el vuelto. ¿Qué di 100 pesos? ¿Cuándo? Ahí aparece. Entonces, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en otra porción dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y nosotros muchas veces cosechamos lo que hacemos. Nuestra baja manera de vivir, nuestra poca espiritualidad, a veces produce cosechar dificultades, problemas, confusiones, pleitos, iras, contiendas. ¿Por qué? Porque así estoy viviendo. Y eso nos damos cuenta por la amargura que hay, la tristeza que hay. Pero aquel que emprende las cosas y le salen mal, de pronto, a pesar de que hay esas cosas, problemas, dificultades, hay gozo en su corazón. Y hay tranquilidad, hay paz. Hay una diferencia entre esas dos personas. Y la diferencia es que está el Señor. Y que la persona ha puesto su confianza en el Señor. Y la persona que pone su confianza en sí misma se desespera. Se siente mal. No encuentra salida. Y lo que puede decir es, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Y la otra persona puede decir simplemente, bueno, voy a esperar en el Señor. Algo bueno va a hacer acá Dios. Algo Dios está haciendo. Todavía no me di cuenta, pero yo sé que estoy en sus manos. Hay diferencia entre esas personas. La pregunta sería, ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Nos desesperamos? ¿Nos ponemos mal? ¿O simplemente esperamos en el Señor? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad es una de las herramientas del cristiano. Con la verdad usted va a vencer. Con la verdad usted va a triunfar. Pero con la mentira no llega a ningún lado. Porque engaña y se engaña a sí mismo. Y no va a encontrar ningún fruto en eso. Pero con la verdad usted va a encontrar todo, principalmente al Señor. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Fíjense qué práctico que era Juan para traer estas enseñanzas. Y luego dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, porque ¿saben qué? Todos tenemos pecado. La diferencia está en la persona que confiesa su pecado y la persona que no confiesa su pecado. La persona que no confiesa su pecado vive su vida esclavizando a otros de sus propios problemas. La persona que confiesa sus pecados es una persona que no juzga ni puede ser juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque ya tiene un abogado que es Cristo, el que está siendo el que intercede. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo nos limpia de toda maldad el Señor? ¿Cuándo nos limpia de pecado? Cuando nosotros confesamos. Y cada vez que nosotros metemos la pata y cometemos un error, cada vez que se nos cruza la maldad, ¿vieron? Porque hay veces que los cristianos son como los chicos en la escuela. De vez en cuando viene una maldad. En la escuela usted de pronto cuando era chico le ponía una chincha ahí en la gente y cuando se siente... De maldad lo hacía de chiquito. ¿No puso chincha? No, ¿alguna puso? No, no. Y lo hacían de maldad. ¿Eh? Y hay veces que el cristiano... De vez en cuando le aparece una maldad, o hace alguna maldad, sabe lo que está haciendo y lo hace igual. Pero la diferencia está en que esa maldad se vaya o que se quede. ¿Cómo se va? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Señor, hoy la embarré, hoy hice algo. Y lo hice sabiendo, Señor. te quiero pedir perdón. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. La manera es que nosotros confesemos nuestros pecados. Ahora, el otro, versículo 10, presenta a la otra persona, que dice, si decimos que no hemos pecado, hermano, yo, gracias a Dios el Señor, yo me liberé de la carne, ahora soy espíritu, estoy espiritual, y bueno, yo ya he pasado esa etapa, ese nivel ha quedado atrás. Ahora estoy entregado a Cristo. Uy, ¿se ha topado con una de esos? Entonces parece que son los más santos que hay. Y esos son los que dicen, si decimos que no hemos pecado, que no tienen pecado. El problema es, cuando una persona dice que no ha pecado, dice, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Y esto es tremendo, que de pronto nosotros no creamos que estamos libres de todo pecado. Es más, me imagino ese momento donde estaba el Señor con esa mujer, y el Señor estaba ahí escribiendo en tierra, y venían, la traían, la ponían delante del Señor, y todos tenían una piedra bien grande para tirársela, para apedrearla, y uno se para delante del Señor y dice, Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y la ley nos dice que nosotros tenemos que apedrearla, que tenemos que... ¿Tú qué dices, Señor? ¿Qué cosa dices tú? Y el Señor seguía escribiendo en tierra y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahora, si hubiera uno de estos hermanos que dice, no, pero yo no tengo pecado, yo, ¿sabes cómo le revoleo la piedra? Porque yo soy espiritual. Si en estos tiempos el Señor dijera, pueden tirar la piedra, prepárese, porque viene la tosca en su cabeza. Más de uno tira piedra. Más de uno. Está esperando el momento para sacudir. Y son los que creen que están bien espiritualmente, que son los mejorcitos. Por eso el apóstol decía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y cuando dice a él, es a él, al Señor. Y su palabra no está en nosotros. Estas porciones son lo que el apóstol Pablo dice, el Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él, de pronto, hubo cosas que le impactó, porque él estaba cerca de Jesús. Hubo cosas que de pronto le llamó la atención. Imagínense, iba Jesús caminando junto con sus discípulos y de pronto aparece un hombre endemoniado mal, con cadenas en sus manos, en sus pies, con todas sus ropas rotas, rasguñado, herido, lastimado, y se presenta delante del Señor. Y eso le llamó la atención a Juan. Y vio que el Señor liberó a este hombre. Es algo impactante que nos queda grabado en nuestra memoria. O de pronto, cuando hay una multitud y Jesús va caminando entre medio de esa multitud y de pronto llega una mujer y se infiltra así por abajo y alcanza a rozar las vestiduras del maestro y se sana de una enfermedad. Y Jesús se para en ese momento y dice, ¿quién me ha tocado? Señor, todos te están empujando, apretando, y tú dices que me ha tocado. No, alguien me tocó distinto, porque ha salido poder de mí. Y Juan vio todo eso. Y le habrá impactado. Habrá visto cuando llegó el ciego Bartimeo y de pronto el Señor lo sanó. Habrá visto cuando estaba el sordo y el Señor toca a ese hombre y es sanado. Cosas tremendas vio Juan. Milagros tremendos, maravillas tremendas. Pero hay algo que él le impactó más que todas esas cosas. Y es lo que nosotros estamos perdiendo en estos tiempos. Son las enseñanzas del Señor. Enseñanzas que son prácticas y que son útiles todos los días de nuestras vidas. Que cada día necesitamos. Porque si nosotros creemos que estamos bien, y la verdad es que estamos mal, no vamos a alcanzar vida eterna. Y de pronto no te va a servir un mayor milagro que veas, no te va a servir el mayor milagro que experimentes en tu vida, si tu corazón no está entregado completamente. Si hay pecado dentro de tu corazón, cuando venga Cristo, te queda. Y fíjense ustedes que así comienza esta carta de Juan. Porque es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, eso. Y podría haber hablado de milagros, de prodigios, de maravillas, sí podría haberlo hecho. Pero él le hablaba de algo más esencial, algo que todos los días nos hace falta. Y es recordar que el Señor es luz. Y que nadie puede vencer eso. Es recordarnos que nosotros estamos en las manos de Él. Y que si estamos en Él no tiene que haber tinieblas en nuestras vidas. Es recordarnos que si andamos en luz, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Es recordarnos que si pecamos tenemos que acudir al Señor. Porque eso es lo más importante. Es lo más necesario. Y mucho más en estos días. En estos días la gente va detrás de milagros, de prodigios, de maravillas, que se levanta un paralítico, gloria a Dios, que se levanta un ministerio nuevo y la gente va a buscar de eso, gloria a Dios por ello, pero se olvidan de lo esencial y lo que sirve para todos los días. Y es tener comunión con el Señor, es buscar de Él, es confiar en el Señor. Y la manera que lo hacemos, mantener esta comunión, es que nosotros estemos sometidos a Él. Y volvemos a decir entonces este texto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y pregunta, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Qué cosechamos? Simplemente, lo que hemos sembrado. Y no debemos engañarnos. En este tiempo, más que nunca, tenemos que buscar del Señor. Y todo esto que escribe, Juan lo decía así, estas cosas os escribo, o escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted tiene gozo? ¿Se ha cumplido su gozo? Hablábamos el día jueves de algunas cositas que Dios tiene que abrir en nosotros. Abrir nuestros ojos, abrir las escrituras, abrir el entendimiento. Y son parte del proceso en nuestras vidas. Necesitamos estar bajo la luz. Y no un día, todos los días. Y usted puede estar bajo la luz de Cristo todos los días, simplemente acercándose a Él, simplemente confesando su necesidad, simplemente diciéndole, Señor, te necesito en mi vida, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, quita todo esto que está en mí, y el Señor lo hace. Y como dijimos antes, acerca de la puerta, es necesario sacar la traba desde adentro para que el Señor pueda entrar en nuestro corazón. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Las tinieblas no pueden vencerlo porque Él es luz. Pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos?